guitarras embudecidas, en el silencio crespone, la soleá y siguirilla llorando por los rincones. Qué tristeza y qué dolor cuando te deja un amigo, un cantaor de pellizco que arañaba el corazón. Qué pureza había en tu cante, qué solera en tu interior. Ay, canela de San Roque, cómo añoramos tu voz. Te darán la bienvenida Manuel Torre con Chacón, la de los peines, la Perla, Vallejo, Tomás Pavón, la Fernanda, la Bernarda, Terremoto y el Sordera, Cernita, el Gloria, el Mellizo, Juan Talega y Pericón, Aurelio, el Beni y Perrate, Tío Borrico y la Cerneta con Mairena y Caracol. Yo sé que al llegar al cielo habrá de hacerte ilusión encontrarte con Morente, el gran Paco de Lucía y José Monje Camarón. Adiós, amigo del alma, así lo ha querido Dios, porque tú nos has dejado, roto de pena quedado el flamenco, también yo.